voy caminando buscando el olvido de una mujer. Pagó tan mal en mi vida, cambió mi destino, sangró el corazón. Sentí que mi vida se iba muriendo, murió el corazón. Y por eso no quiero acordarme, y por eso no quiero acordarme. Yo quiero sacarla de mi corazón. ¿Cómo son las mujeres? ¿Por qué pagan? Yo le di mi cariño, yo le di el corazón. No hay remedio que cure, yo la amé de verdad. Y por eso la olvido, y por eso la olvido, ya no existe de amor. ¿Cómo son las mujeres? Porque pagan así. Yo le di mi cariño, yo le di el corazón. No hay remedio que cure, yo la amé de verdad. Y por eso la olvido, y por eso la olvido, ya no existe amor.